Estamos aquí en un nuevo contacto telefónico del espacio Aire Puro para compartir distintas iniciativas, coordinaciones que generan las comunidades y los territorios. Y dentro de todo lo que está pasando en el país, vinculado con la Convención Constituyente, es que estamos a una semana más o menos de que se terminen los patrocinios a las iniciativas populares de norma, que recordemos necesitan juntar 15.000 patrocinios para que pueda ser conversado y discutido en la Convención Constitucional. Y una de estas ideas es la que vamos a incentivar a través de esta entrevista a Mauricio Espinosa, que entiendo yo es parte del Consejo, ahí se me olvida porque es un nombre raro, pero es el Consejo de la Reserva de la Biosfera Campana Peñuelas. ¿Cómo está, Mauricio? Perfecto, sí, pues ese es el nombre, Consejo Territorial de la Reserva de Biosfera de la Campana Peñuela. Estamos levantando esta iniciativa popular de norma constitucional, que es la número 73.078, por el reconocimiento constitucional de la Reserva de la Biosfera como un modelo de gestión y ordenamiento territorial. Ese es el nombre. Ya, y empecemos por la parte inicial. ¿Por qué se necesitaría esto? Bueno, primero que todo, como contar de que el Consejo igual es una coordinadora de organizaciones socioambientales que lleva bastante tiempo trabajando en el territorio, que están activas, que están en red, y que esta norma igual es como un proceso de diálogo colectivo que lleva como 4 o 5 años de varios piños, que se encuentra todavía en desarrollo, pero que estamos ya desembocando en algunas conclusiones, y ahí me meto como en el tema de la problemática, que al final lo que vemos es que hay territorio amenazado a nivel nacional por un modelo de desarrollo extractivista, ¿cierto?, que tiene esta lógica de que entre los privados grandes y el Estado se ponen de acuerdo y como que implementan nomás proyectos y infraestructuras sobre los territorios, pasando a llevar las comunidades, y que esto tiene una repercusión súper importante como y negativa sobre los ecosistemas de los territorios y también sobre sus valores culturales. Entonces, al final la propuesta de alguna manera viene a plantear como una alternativa a este modelo de desarrollo, y también con mecanismos de participación que estén centrados en la comunidad. Uh-huh. Esa es un poco la problemática que queremos como apuntar. Oye, ¿y cuáles son las características de esta alternativa al modelo de desarrollo que, como lo comentabas tú, está basado tanto en destrucción de la naturaleza como en la precarización de la vida de la mayoría de las personas? ¿Cuáles son los conceptos centrales de esta alternativa al modelo actual? Perfecto. Bueno, ahí primero contar de que las reservas de la biosfera también es un modelo, digamos, de gestión que se propone desde la UNESCO, y que al final el objetivo es como apuntar hacia un desarrollo sostenible que concilie el desarrollo socioeconómico con los valores culturales de los territorios y también la biodiversidad, la naturaleza al final que está presente en esos territorios, pero esta figura no está reconocida en Chile, a pesar de que tiene este reconocimiento internacional. En términos institucionales no hay un marco que limite qué actividades se pueden hacer o no en estos territorios que ya están reconocidos. Entonces, finalmente, lo que ha terminado pasando es que, bueno, las comunidades y las organizaciones socioambientales tienen que organizarse para detener muchos proyectos que se pulsan, ¿cierto? Y en ese sentido es que, bueno, la propuesta central es un modelo de desarrollo territorial y regenerativo, que al final menciona de que lo territorial en el sentido de que le da más facultades a las comunidades, a las organizaciones que están habitando los territorios, en poder incidir en cómo este territorio se desarrolla o se plasma al final como en la realidad, y lo regenerativo va por una línea que dice ser un poco ir más allá de lo sostenible, entendiendo que lo sostenible todavía nos dice que tiene un enfoque antropocentrista, en el sentido de que todavía nos dice que las necesidades del humano están por sobre los procesos naturales de la vida, y también nos deja muy afuera como lo que es la memoria ancestral y como toda la cosmovisión que tienen los pueblos originarios acerca de cómo se relacionan con la naturaleza, de que al final el enfoque antropocentrista todavía nos sentimos por sobre la naturaleza, nos separamos de la naturaleza, y el enfoque regenerativo llama a hacer una inclusión o una integración del ser humano en los procesos biológicos, en los procesos de la naturaleza que generan como la abundancia, y que al final es lo que nos sostiene como especie dentro del planeta, y eso, como al final de alguna manera, esos son los conceptos como que queremos instalar, como lo territorial y lo regenerativo, como ir más allá de dejar de dañar, sino que empezar a trabajar por la recuperación, la regeneración y la restauración de nuestro ecosistema. Y si no me equivoco, estimado Mauricio, yo le sumaría también, esto es repatúo porque ustedes han trabajado esto, pero a lo territorial y a lo regenerativo, aunque puede estar dentro de lo territorial, yo le sumaría el componente participativo que entiendo yo conlleva este desafío de plantear esta nueva gobernanza, pues donde ya no es el mercado ni el Estado el único responsable, sino que también son las comunidades y los territorios con una participación que supera lo consultivo o lo informativo, sino que ya va más en la toma de decisiones. Claro, exactamente. O sea, como bien puntualizas tú, como que el tema territorial tiene que ver con establecer un modelo de gobernanza que donde haya mayor participación de parte de la comunidad, que igual se haya alguna participación institucional, pero de carácter como minoritario, y en el fondo que haya esa facultad y esa potestad de los territorios de poder de alguna manera llevar la batuta en cómo se, en lo que se plasma sobre el territorio. Entonces al final es como ir un poco más allá de, como decías tú, como que no es una participación consultiva, sino que tiene que ver con establecer una herramienta donde haya un organismo que pueda como finalmente proponer, evaluar y finalmente incluso implementar las soluciones y los proyectos que se vayan como desarrollando para poder satisfacer necesidades de los territorios, po, y teniendo una perspectiva como integral y que considere también el elemento como ecosistémico. Pero claro, como que está ese foco de que se establezca un modelo de gobernanza también, po, como que tiene que llevar sí o sí ese componente, porque también entendemos que de ahí es el origen de los problemas, po, de esa visión como exógena a los territorios y súper centralista. Entonces ese es un componente como esencial de la propuesta. Súper bien. ¿Puedes recordar entonces el nombre de la iniciativa y también el número y cómo se llega a poder votar y ayudar a conseguir esos 15.000 patrocinios para que pueda ser discutido esta interesante opción de obligarnos a pensar, bueno, ante la catástrofe socioambiental que hay, es obligarnos a pensar otras maneras de hacer las cosas, porque las maneras que hacemos siempre están agotando todo lo que significa de planeta, de vida y de ecosistema, pues así que súper bien. Repita entonces los datos centrales, estimado. Ya, la plataforma es iniciativas.chileconvención.cl. El número de la iniciativa es la 73078 y el nombre es Reconocimiento Constitucional de las Reservas de la Biosfera como Modelo de Gestión y Ordenamiento Territorial. Y algo que me gustaría como agregar también, dale, si se puede, sí. Es que la iniciativa tiene como, claro, como nos amparamos de alguna manera de esta figura de Reservas de la Biosfera como para poder establecer este enfoque distinto de desarrollo. Pero la idea es que teniendo ese como respaldo internacional se facilite como probar ciertas como acciones y actividades en estos territorios con el fin de que se puedan validar y escalar a los otros territorios. Es decir, la idea de esta propuesta es que exista la oportunidad de las comunidades de trabajar para recuperar su agua, recuperar su suelo, recuperar su ecosistema, y que esto al final sea visto como una actividad productiva, se incorpore como dentro de la matriz económica, como que la entendamos como algo que es súper necesario como para sustentar cualquier visión de desarrollo que exista, y que al final la idea es que esto se pueda como validar para que se vaya escalando y se acabe con la zona de sacrificio, se acabe con la devastación de los ecosistemas a nivel general del país, y que al final igual eso se considere como otra que la intervención humana puede ser positiva también, puede ir más allá del dejar de dañar. Yo creo que esa es también una idea importante que instalar, a propósito de lo que decías tú de como de tener otro enfoque de cómo hacemos las cosas, en ese sentido como que las actividades que nos pueden ayudar a recuperar los ecosistemas están ahí, hay mucha gente que la está haciendo, hay gente que forma parte de esta red que funciona de esa manera, me imagino que muchos auditores de La Placeres también trabajan con ese enfoque, entonces entender de que eso se necesita como ampliar, replicar, ojalá hacer política pública como para que al final de alguna manera podamos recuperar el control y la soberanía de los territorios, que en este momento se encuentra como súper coartada, pues. Y yo creo que el proceso constituyente tiene que avanzar en esa dirección. O sea, como organización también lo creemos y por eso es la norma. Excelente, entonces, súper, súper, súper. 73.078. Reconocimiento constitucional de la Reserva de la Biosfera. Recordemos, ¿cuántas hay en Chile? ¿Reservas? En Chile hay 10 reservas de la biosfera y están constantemente territorios pulsando porque seamos más y sean cada vez más amplios. Ya. Bueno, dentro de esas reservas está bien como mencionar que Torres del Paine es una reserva, el archipiélago Juan Fernández es una reserva de biosfera. Y bueno, hay también en el norte Laguna Lauca es una reserva de biosfera, en Arica. O sea, al final de alguna manera igual se comprende gran parte se representa gran parte de los ecosistemas que están en el comprendido en el territorio. Claro, la gran diversidad que hay. Estimado Mauricio, te pasaste por este dato, esta comunicación, esta pequeña entrevista para nosotros desde la Radio Placeres, desde el Aire Puro y tal vez desde otras radios comunitarias que puedan utilizar esta cápsula, puedan ayudar en la difusión de esta iniciativa popular de norma constitucional. Recordemos la 73.078, reconocimiento constitucional de la Reserva de la Biosfera. Estimado, un abrazote. Muchas gracias por la oportunidad, agradecer a la radio y vamos que se puede con todo nomás lo que está avanzando. Por supuesto, y si es que no se puede, se sigue de distintas maneras, pero el camino, el objetivo es el mismo. Eso. Ya, estimado, un abrazote, que esté súper bien. Un abrazo. Chao, chao. Gracias.